Vamos a comenzar esto leyendo los textos bíblicos en los evangelios que hablan sobre la resurrección en su orden, Mateo, Marcos, Lucas y así. Y ustedes podrán encontrar los textos en sus lugares correspondientes. Recuerden que siempre la cuestión resurrección está en la parte final de la, digamos, del Evangelio, porque es natural que después ya viene la resurrección y su partido al cielo. En el versículo, capítulo 27, versículo 32, se habla de la crucifixión, pero a partir del capítulo 28 de Mateo, dice: pasado el día de reposo, que es sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Vamos a dejar aquí la lectura. Aquí tenemos un testimonio muy interesante y al mismo tiempo está el brillo del ángel, la brillantez, si usted quiere usar esa palabra, está perfectamente bien, que nosotros hoy ya tocamos un poco. Pasando de aquí a Marcos, encontramos cómo él relata. No olvidemos que este, como otros relatos, a veces difieren un poco, porque se complementan. Nunca debemos olvidar esta parte. En Marcos tenemos que leer la resurrección desde el capítulo 16 al comienzo. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es muy difícil entender esta descripción del sepulcro, porque nosotros estamos acostumbrados a que hay que cavar tanta profundidad, colocar allí el féretro y tapar y ya está. Pero yo fui a Israel y fui al lugar que yo pienso. Es muy difícil saber cuando el guía le dice a uno: aquí ocurrió tal cosa, o esto, se trata de esto o aquello. Muy difícil. Yo prefiero que el guía sea uno no cristiano que un cristiano. Porque un cristiano, especialmente los pentecostales y los carismáticos, dicen cualquier disparate. Recuerdo que en uno de los viajes, fue el primero que hicimos, nosotros fuimos a Galilea a un hotel y ahí apareció el que sería nuestro guía. Él hablaba bastante bien el español porque había vivido en Brasil. Y comenzamos a hablar y vino él con un cuento que enseguida me chocó y enseguida peleamos. No a puñetazo, nada de eso. Pero nos dimos cuenta que no funcionaba la cosa. Yo quería que él sepa que no me va a meter cualquier cosa por ahí pensando que soy un ignorante. Lo soy, pero no tanto. Entonces, él me decía: Jesús estuvo, al principio dice, como 3 días o no sé cuánto, en la cárcel. Digo, ¿dónde dice eso? Y él mencionó un salmo por ahí o algo así. No, mire, la trayectoria de Jesús es muy clara. Siendo todavía oscuro, ya es llevado, recibe el beso de Judas, es llevado a Caifás, a Anás, luego llevado a Poncio Pilato, luego toda esa trayectoria es muy fácil entender. Y no veo yo, bueno, habrá sido un día. Y al final de cuentas ya eran algunas horas. Ese tipo de enseñanza no sirve. Aparte de eso, hay muchos lugares que ellos dicen allá, especialmente cuando se trata de la capilla, no sé cómo se llama, de la resurrección o algo así, que es, fue hecha por los católicos. Bueno, y ellos cuando presentan eso, es matemático, esto es así, esta es aquí, es donde él fue crucificado o fue sepultado su cuerpo. Resulta que en 1880 y algo, un caballero inglés encontró, con la ayuda de un árabe, el sepulcro, pero ya había 6 metros de sedimento por los años que pasaron. Pero él se dio cuenta que ese era el lugar, porque él conocía la descripción de, por ejemplo, a poca distancia estaba la entrada, la puerta de Damasco. La puerta llamada de Damasco era la puerta, digamos, muy usada. Y como José de Arimatea era hombre rico, se entendía que él también, sin duda, era miembro del, digamos, de la Junta de Gobierno de Israel, miembro del Sanedrín. Él estaba allí. Entonces, pero era discípulo secreto. Lo mismo que otro, por ejemplo, Nicodemo, eran miembros, o sea, creyeron en él, pero no se manifestaban como tales. Cuando nosotros llegamos al huerto, llaman ellos, de la resurrección, yo dije, esto sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque el guía, ese que no era el del que yo hablé recién, este guía nos dijo, miren, una de las cosas por qué decimos que este es auténtico, es porque solamente los ricos podían tener viñedos y ellos cosechaban uvas, exprimían y luego tenían vino. Los pobres tenían olivares, ellos producían aceite de oliva. Y aquí nos mostró 2 cosas que es imposible negarlo. Uno era el lugar donde se pisaba la uva. Así, a pata nomás, no hay ningún problema. Y después, cuando ya el jugo estaba allí listo, se lo corría y luego había más o menos 1/2 metro de caída donde iba el líquido. Y de ahí se sacaba y así se hacía. La otra cosa, dice, era virtualmente imposible que una persona que no tuviera dinero pudiera tener pozo de agua. Y aquí y nos mostró, ese pozo, no solamente él lo tenía, sino que hasta ahora tiene agua y es el mejor pozo de Jerusalén. Y luego la otra cosa, dice, miren, aquí se ve como, se veía como una roca grande y que tenía ligera apariencia de una calavera. Y se cree que Calvario, calavera, de ahí viene porque tenía apariencia. No todos están de acuerdo con eso. Algunos dicen que era por la cantidad de gente que se había ajusticiado allí y muchos murieron allí. Bueno, de cualquier manera, pero uno miraba y veía y todas las cosas virtualmente estaban en su lugar. Marcos, que recién leímos, dice que venía, veían a un ángel sentado a la derecha. ¿Cómo era el sepulcro? Bueno, estaba embutido en una pared, hecho en la roca y hecho para el matrimonio de José y su esposa. Y solamente los ricos podían tenerlo. Y se notan detalles allí. Y luego había una cerradura así de ligeras puertas de varillas de hierro, y dice, aquí venían los que lloraban al muerto, y entraban allí. Había lugar, bastante grande era el lugar, así que podían venir y llorar y todo eso, y podían ver al muerto, etc. Ahora, eso se cerraba con una piedra bien grande, yo diría que por lo menos 1,70 de alta, era redonda, y habrán ya arreglado ahí para con el tiempo, ¿no? Pero iba por una especie de rieles. Entonces ellos, para demostrar, mostraban a los peregrinos, ellos llaman a los que viajan por allá, cómo eso va como una rueda, ¿va? Y deja que la gente pueda entrar si quiere, puede haber más de cerca, etcétera. Yo no creo que eso estaba tan bien hecho cuando Jesús fue sepultado allí, pero las mujeres estaban preocupadas, ¿quién nos removerá la piedra? Dos mujeres con un poco de fuerza podían mover esa piedra, porque tenía como rieles, pero evidentemente no era así, se necesitaba de alguien mucho más fuerte. Cuando uno lee las Escrituras, y más cuando tiene la oportunidad de viajar por esos lugares, pronto descubre que la fe del verdadero cristiano no está basada en cuentos, mitos, engaños, mentiras, religiones, tradiciones, nada de eso. Está basada en la palabra de Dios. Y eso se puede comprobar hasta hoy, muchas de esas cosas, porque se conservan. Yo creo que esto es suficiente para que podamos tener una idea. Hablábamos recién acerca de lo que es la luz. ¿Saben una cosa? Adán y Eva, evidentemente, si no tenían un traje, si no tenían camisa, corbata y todo eso, que sabemos que no, ¿qué clase de ropaje vestían? Su ropa era la brillantez que los cubría, cosa que perdieron. Por eso, recuerden que cuando leemos en Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Si dice, si este es el caso, entonces, ¿a qué se refería con la imagen de Dios? Bueno, la mayoría de nosotros los predicadores solemos decir, bueno, desde el punto de vista espiritual. Pero escúcheme, nosotros espiritualmente tampoco estamos bien. Además, si vamos a eso, la Biblia también dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros creemos que ahí termina todo, ¿por qué no creamos planetas, universos, algo por lo menos, para probar que somos semejantes a Él? Cuando habla de la semejanza, habla de su apariencia. Claro, aquí alguien puede decirme, ¿usted cree que Dios tiene una apariencia? ¿Se lo puede tocar? ¿Se lo puede ver? Sí, yo creo que sí. Y hay muchos textos muy interesantes en la Biblia. En el capítulo 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Tanta es la luz de Él que Dios es luz en sí mismo. Y en Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo, que dice aquí el Cordero, la ilumina. Luego Jesús se transfiguró y también emitía luz. Veamos lo que dice en Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, delante de tres de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y otro texto muy interesante, los ángeles también emiten luz. En Daniel 10, versículos 5 y 6 dice, y alcé mis ojos, y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Noten bien cómo comienza. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, etc. Los ángeles lucen muy similares a Dios y pueden ser confundidos con Dios mismo. Escuché esto en Ezequiel 1, 4 y 5. Esto no toqué hoy para nada en el mensaje anterior. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Eran ángeles. Y en Mateo 28:3 dice, su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y en Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Luego en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora bien, esta fue una respuesta dada por el Señor a los saduceos. Bueno, no, en este caso no eran los saduceos, porque ellos eran los que no creían la resurrección, pero eran los escribas y fariseos. Y ellos vinieron y dijeron al Señor, hubo entre nosotros un hombre que se casó, murió, y de acuerdo a la ley mosaica, su hermano tenía que casarse con la viuda, la cuñada, que quedó sin esposo porque él falleció. Murió él también y no tuvo hijos. No tuvieron hijos. Entonces, el otro hermano se casó. Y así dice, los siete se casaron. Bueno, uno puede decir, bueno, esta es una exageración, tal cosa no es cierta. Y ese texto está en el libro apócrifo de Nácar y Colunga. Pero, dígase lo que se diga. Jesús no les contradijo eso. No dijo, ustedes están mintiendo y exagerando. No. Sino que lo que les dijo es, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Casi siempre decimos, bueno, cuando dice que seremos como los ángeles, porque ellos, yo mismo siempre sostenía eso, ellos no se casan, ellos no se reproducen, es verdad eso. Dios creó ciertos millones de ángeles y esos son los que están hasta hoy. Esos no cambian. La misma cosa ocurre con nosotros, cuando estemos con el Señor, los salvos no estarán aumentando. Quedará allí el número. Y se acabó. Es aquí donde contamos, tenemos registros en la iglesia y todo. Y decimos son tanto y cuanto que ni siquiera sabemos si todos fueron regenerados o no. De cualquier manera, cuando habla que serán como los ángeles de Dios en el cielo, no habla solamente de lo que nosotros a veces entendemos, sino que también la brillantez angélica será vista en nosotros. Dice luego, porque no pueden ya más morir, Lucas 20:36, pues son ángeles, son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, Lucas 20, versículo 36. Ahora, nuestro cuerpo será como, repito de nuevo, tiene Dios cuerpo, Bueno, si lo tiene, seríamos semejantes a él. Escuchen, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Al espíritu no se puede ver. Pero claro, uno dice, bueno, yo también voy a ser espíritu, así que espíritu con espíritu no hay problema. Esto está en 1 Juan 3:2. Y en el Salmo 17, versículo 15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro. El salmista le habla a Dios. Estaré satisfecho cuando despierte que a tu semejanza. Esto es algo que uno dice, yo, semejante a Dios, sí, cuando resucitemos. En Filipenses 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto en Filipenses 3:21 y en Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y en Romanos 8:14, los hijos de Dios y el Espíritu Santo. Y tenemos que contar con esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Adán era un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que cayó. Hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Se habla de Cristo, Lucas 3:38. Comienza con alguien hasta llegar a hijo de Dios. Ahora alguien dirá, bueno, pero aquí en la tierra Jesús no tenía esa apariencia. Es cierto. No tenía esa apariencia. ¿Saben por qué? Porque nadie podría verlo. Los mismos discípulos, capítulo 17 del Evangelio de Juan, que vieron transfigurados al Señor, no lo podían mirar así nomás. Juan, en Apocalipsis capítulo 1, dice que tanto brillaba el rostro de él que él no podía mirarle. Era como el sol en pleno mediodía. Ahora, eso no es lo único, porque de Moisés se dice algo muy parecido. Por ejemplo, en Éxodo 34, 29 al 30 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Luego, continuando en el 33, siempre Éxodo 34, dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Qué interesante! Moisés va y habla con Dios. La brillantez de Dios contagia a Moisés. Su rostro brilla. Vuelve Moisés, baja del monte y va a comunicar al pueblo lo que Dios le dijo, pero la gente no lo pudo mirar. Entonces Moisés, dándose cuenta de eso, tapaba su rostro, seguramente con alguna tela o algo por el estilo, porque ellos no lo podían mirar. ¿Qué había pasado? Ahora, si esto pasó con Moisés, él era solamente un hombre, como todos nosotros, uno de los más grandes hombres de Dios. ¿Qué no podría hacer Dios con nosotros? ¿Cuál es el significado de muchos textos de la Biblia que hablan de algo que nosotros no entendemos? Por ejemplo, en cierta ocasión, Moisés quería ver a Dios. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 8, dice que el Señor, porque mientras la traducción en inglés y español dice que hablaba cara a cara. Ahora, el hebreo original dice boca a boca. Cara a cara hablaré con él, dijo Dios. Boca a boca en el texto original. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Cómo? Moisés verá la apariencia de Jehová. Moisés todavía no estaba en el cielo, estaba en el suelo, aquí en la tierra, y ya vería la apariencia de Jehová. De cuán cerca estaba el uno del otro, no lo sabemos, pero obviamente hablar boca a boca o cara a cara, cualquier traducción, puede servirnos, hay que estar cerca. A menos que Dios, como solía hablar, como trueno. Dice también la Escritura, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Proverbios 13:9. Y en Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, es decir, nunca tendrá el privilegio de brillar. En Proverbios 24, versículo 20, dice, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. En Job 18, 5, dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. Y Job 21, 17 dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Y no cabe duda que el mayor dolor será el juicio final para aquellos que nada quieren saber de Dios. Y permítanme decir algo más para aquellos que tal vez mucho de esto no entienden. Aquellos que ya somos cristianos hace bastante años, comparando o buscando los textos bíblicos y leyendo en su propia Biblia, se dan cuenta que tiene mucho sentido. Pero aunque usted no lo crea así, lo que sí es muy claro es que el Señor hasta hoy todavía extiende su mano, es decir, para salvar al pecador, por pecador que sea. Y esto es lo que sí importa. No importa que usted no conozca muchas otras cosas, pero sí que el Salvador salva todavía. Y que no importa cuán pecador sea, es el medio de salvación es el mismo. Y cuando Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, allá en 1 Corintios 15, 51 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Después de esto, esto es la primera resurrección y corresponde únicamente a los salvos. Entre la primera y la segunda resurrección hay más de 1,000 años de brecha. Cuando ocurre la primera resurrección, en esta resurrección se levantan todos los redimidos de todos los tiempos y parten para estar con el Señor. Y va a ser muy interesante porque dice que lo que va a ocurrir es que aquellos que estén en sus cuerpos serán transformados. Pero primero los muertos resucitan. ¿En qué cuerpos? Por supuesto, no en los cuerpos que tenemos ahora. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, todo tiene su cuerpo. Es decir, cuerpo animal, cuerpo vegetal y también naturalmente el cuerpo del cristiano, del salvo y del no salvo. No todos lo creen, pero yo no tengo ningún problema para creerlo. Por ejemplo, si ustedes vuelven otra vez al capítulo 15 de 1 Corintios, solamente para ver un ratito otro detalle que a mí me parece muy necesario. Dice en el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y eran miembros de la iglesia. Pero dirá alguno, versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta era el tipo de cuerpo. Y ya hemos visto que los cuerpos serán luminosos. Dice él, contesta, es una especie de diálogo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Bueno, si usted siembra una semilla de trigo, verá luego una espiga de trigo. Claro que no va a ser una semilla, va a ser una espiga. Y Jesús dijo, por 30, 60 y 100 por uno. Cada semilla depende, da más y otras menos. Si usted siembra soja, no va a ser trigo lo que va a cosechar. Pero en todos los casos la semilla sembrada debe morir. Nuestro viejo hombre debe morir y debe crecer el nuevo. Si no comenzamos con la regeneración, que es producto divino, entonces no habrá nada que valga la pena en nuestra vida, solamente condenación eterna. Luego él sigue. No toda carne es la misma carne, sino que, y ahí ya deja las plantas. Una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así como hay diferencia entre un pescado y un gallo, hay diferencia en cuanto a cuerpo. Hay diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Por ejemplo, no se alimentan de lo mismo. El pescado no se pasa la vida comiendo maíz, ni tampoco canta como el gallo. Y el gallo no está bajo el agua. Se va a morir enseguida. Cada especie tiene su propio cuerpo y su propia manera de alimentarse, etc. Nosotros, como cristianos, naturalmente recibimos, potencialmente recibimos el cuerpo y toda su brillantez. Pero ahora mismo, no potencialmente, no en el futuro, recibimos la nueva naturaleza que nos permitirá levantarnos en la primera resurrección. Alguien dirá, bueno, pero yo no quiero resucitar. Usted puede gritar y golpear las cuatro patas si quiere, no le va a pasar nada. Usted va a resucitar. Hay cuenta pendiente con Dios y usted. Y yo también. Ay, yo a veces pienso y digo, qué bueno sería que todos los miembros de esta iglesia, cuando llegue el momento del rapto, comparezcamos allá ya en la presencia del Señor. Y usted dice, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está? ¿No vio a alguien? Yo el otro día pensé que voy a tener que ir a ver a alguien, Salomón, por ejemplo. Yo quiero hablar con él, a ver de dónde él tenía esa sabiduría, aunque yo sé porque Dios se la dio. Pero hay muchas cosas que me gustaría saber que él me explique, aunque allá no creo que falte sabiduría. Todo lo que aquí ignoramos y lo sabemos a medias a veces, allí tendremos lo necesario. Y luego hay algo más que le agrega. Cuando habla de la gloria, que es la apariencia, así también es la resurrección de los muertos. Versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Claro. Todos nosotros nacimos ya con un problema. ¿Cuál era? Comienza con Pepe, nadie tiene que ver con Pedro ni con Pablo. Es el pecado. Y por eso nos portamos tan bien. Somos tan buena gente, nunca nos enojamos. Nunca hay pleito con nadie. Nunca tenemos pensamientos malos. Todo marcha bien, somos muy santitos. No, no hay tal. Pero de eso digo, hermanos, si usted se cuida mucho, especialmente a las damas, se acerca al espejo, ay, un poco acá, un poco. Yo me afeito cada mañana porque no quiero parecer más feo de lo que ya soy. Pero aquí las damas le toman mucho tiempo. Cuando leo el capítulo 6 de Hechos, y ahí dice que entre Ananías que llegó y le dijo Pedro, ¿por qué te indujo Satanás para que mintieses al Espíritu Santo? Y él murió. 3 horas después, Mrs. Ananías llegó. ¿Qué estaba haciendo? Chuchi, chuchi. Arreglándose. 3 horas. Yo no aguanto. Yo llego al auto y me voy solo. Si mi esposa toma 3 horas. Oh. Luego él dice, ¿por qué es necesario? Ciclo 53. Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nadie en el cielo va a envejecer. Nadie va a ser feo. Usted dice, no, yo ya no soy feo. Ah, bueno, ser más lindo todavía. Siempre hay un margen para mejorar. Una vez allá en Los Ángeles, un caballero me dijo, hay un caso donde siempre hay espacio y es mejorar. Lamentablemente después se divorció. No sé cuándo mejoró, pero es lo que me dijo y dijo una gran verdad que seguramente le copió a alguien. Finalmente una gran victoria. Oiga eso. Cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Entendemos todo lo que se... El poder del pecado, la ley. Porque la ley es como un espejo. La ley muestra lo que es malo en los ojos de Dios y lo que es bueno. Ahora, ¿por qué usamos el espejo? Porque queremos ver cómo está, si ya el peluquero o no, y cómo. Queremos ver el rostro. No podemos ver nuestro rostro sin la ayuda del espejo. Todo lo que el espejo puede hacer es mostrarnos que no estamos bien. Pero no, el espejo no nos puede ayudar a estar mejor. Sin embargo, en el campo espiritual, la ley tuvo esa función. terminó su función y ahora, una vez que nos mostró que somos pecadores desde antes de nacer, tenemos la solución y el antídoto lo tenemos en la persona de Cristo. Él nos salva tales como somos. La ley condena, la gracia salva. La ley negativa, la gracia positiva. La gracia, la ley, no hay esperanza. La gracia, hay esperanza. ¿Y por qué? ¿Para qué Dios la dio? Por la misma razón por qué usted usa espejo. La dio para que veamos quiénes somos. En un lugar donde no hay una ley que diga, por ejemplo, no sé si ahora todavía sigue eso, creo que cambió, porque después que, por ahí en 1974, cuando comenzaron a encarecer tanto el combustible y todo eso, creo que eso terminó. Pero en la zona de Nuevo México y de Arizona, hay rutas muy rectas y todo. Y mientras en las otras había velocidad máxima 65 millas por hora, allá más bien uno podía, no había carteles. Y me dijeron que uno podía ir a la velocidad que quería siempre y cuando se sienta cómodo. Si uno manejaba 200 millas por hora, no había problema. Pero eso es muy peligroso. Bueno, así es como ahora hacemos. No hay límite para el mal. Pero llegará un momento, nosotros no sabemos cuándo, pero un momento cuando drásticamente todo terminará. Mucha gente dice lo mismo hoy. Dicen lo que ven, lo que oyen, lo que experimentan, lo que sufren. Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa que cada vez las cosas son peores? Tantos accidentes. Y ya como si nada fuera. Se habla del autobús que se, dice yo, volcó o lo chocó un camión grande. 17 muertos, como si se tratara de pollitos. 17 muertos. No, nadie, ni se preocupa por eso. Cuando hablan de terremotos en la escala de Richter, que algo muy fuerte el terremoto era de, digamos, 6 en esa escala. Ahora, eso es juguete. Ahora hablan de 9 grados. ¿Qué aguanta en todo eso? ¿Quién aguanta? ¿Acaso eso no nos está mostrando lo que está pasando? Días pasados vi en una de las noticias, ellos tienen sus maneras de explorar el sol y todo eso, tormentas solares. Siempre sabíamos de tormentas solares, pero dicen que lo que es ahora nunca hubo. Y la Biblia habla, escuche, algo de eso. Directamente nos lleva al cosmos y nos hace ver que la cosa irá de mal en peor. Esto a mí me anima a nunca dudar de las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas 21 dice, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra cielos aquí es el espacio. El espacio sideral no será como es ahora. Habrá algo que nosotros tal vez ni siquiera entendemos y no podemos entender todo. Y pasando de aquí a Isaías 24, fíjese lo que dice allí. Isaías 24, hay algo que debiéramos leer en relación a lo anterior. Dice así, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esa será la razón por qué se destruirá nuestro planeta. Dios lo hará. Los hombres, la raza humana, se ha corrompido a tal punto que ya ni siquiera saben qué se puede hacer para resolverlo. Y todavía no se dan cuenta cuál es el camino, cuando es muy, muy sencillo. Pero iremos de mal en peor, de eso podemos estar seguros.